Desde las 12 horas de este jueves 31 de octubre, el municipio de Quito pondrá en ejecución su plan operativo y de movilidad por el feriado de noviembre. Se contará con 2.078 funcionarios del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, Cuerpo de Bomberos Quito, Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano y de la Dirección de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad. Su titular, Juan Pablo Burbano, señaló el trabajo que llevarán a cabo en este operativo. El Cuerpo de Agentes, el COE Metropolitano y el Cuerpo de Bomberos realizará las siguientes actividades. Se brindará vigilancia en 21 cementerios que van a estar localizados tanto en el centro, en el norte, en el sur y en los valles. En los balnearios van a estar en Cunuyacu, en El Tingo, La Moya y Rumiloma. En los terminales vamos a tener presencia de dos operativos que van a estar constantemente patrullando, que es en Quitumbe y Carcelén. Luego continuarán los operativos por el buen uso del espacio público y así garantizar que no tengamos ningún tipo de intervención de mercado informal. Atención a las posibles emergencias en el Distrito Metropolitano de Quito, siempre vamos a estar conectados y ruego que el canal sea el 911. De su parte, Juan Manuel Aguirre, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, señala que activarán operativos de seguridad vial con 240 agentes civiles de tránsito, revisión en terminales y controles al servicio de taxis, entre otros operativos. Los funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito también estarán en control de la seguridad vial dentro de la ciudad de Quito, porque también va a haber algunas actividades que está organizando la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Cultura de esta unidad. Vamos a tener personal de operaciones en los 44 cementerios de esta ciudad. Hay que tomar en consideración que en este feriado se celebra el Día de los Difuntos. Siempre hay un colapso vial en sus alrededores, por lo cual ya tenemos todos los operativos armados para poder controlar también y que se respete el espacio público. Vamos a hacer este tipo de control también con las winchas. La Agencia Metropolitana de Tránsito tendrá 1.951 funcionarios, complementados con 3.325 elementos logísticos que controlarán el buen uso y el control del espacio vial. Para las personas que decidan quedarse en la ciudad, tome en cuenta que se ha preparado el Festival Más Allá de la Vida, que se dará el viernes, sábado y domingo en el Centro Cultural Metropolitano. Las recomendaciones son, si deciden escalar, infórmese sobre las condiciones climáticas. Tenga precaución de los niños en caso de acudir a eventos públicos masivos. Tome en cuenta que el EQ911 serán los organismos de información de emergencias únicos y oficiales. Si viaja, revise el estado de su vehículo y no olvide llevar sus documentos.